Levante su voz bien fuerte. Voces de felicidad. Conmigo así. Mostramos nuestra gratitud con alegría en el corazón. Te cantamos a ti, te entregamos hoy nuestro amor con melodías de celebración. Cada respiro expresa libertad para cantarte a ti. Cantamos al rey. Mostramos nuestra gratitud con alegría en el corazón. Te cantamos a ti, te entregamos hoy nuestro amor. Dígale con melodías de celebración. Cada respiro expresa libertad para cantarte a ti. Cantamos al rey. Cantamos al rey, porque digno eres tú de recibir la gloria, toda la alabanza y honor. Oh Dios, cantamos al rey, cantamos al rey. No hay nada que se compare a tu grandeza ni a tu gran realeza. Levante un aplauso de adoración al Rey de Reyes.